hembras no son dulces, no. Super lógico, super lógico, super lógico. Roja, tinta roja. Por Nacional. Argentina se informa. Buenos Aires, la temperatura es de 28 grados 3 décimos, la humedad del 43%, el cielo está algo nublado. En Córdoba, la temperatura 30 grados 3 décimas, humedad 42%, cielo parcialmente nublado. Cristina Fernández anunció la extensión de la deuda de las provincias hasta 2013. La presidenta Cristina Fernández encabezó hoy en el Salón de las Mujeres Argentinas el acto por el cual se amplía el fondo de desendeudamiento para 18 provincias argentinas y al mismo tiempo también se firmó la prórroga del periodo de gracia por 2 años más para 17 estados provinciales. Esto decía con respecto a este tema la jefa del Estado. Hemos decidido, por supuesto, para aliviar en casi un 40% de promedio para todas las provincias, prorrogar este plazo de gracia 2 años más hasta el 31 de diciembre del año 2013 para 17 provincias argentinas. Declaraciones entonces de Cristina Fernández. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. La recaudación 2011 rondará los 540 mil millones de pesos. Lo anunció el administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray. Durante el agasajo de fin de año que se realizó en la sede de AFIP, el funcionario precisó que la cifra representa una mejora del 30% respecto del año anterior. La legislatura de Córdoba debatirá el boleto estudiantil. La legislatura cordobesa se apresta a tratar en la sesión de hoy el denominado boleto educativo gratuito, uno de los pilares de la campaña proselitista del actual gobernador José Manuel de la Sota. Desde el bloque opositor de El Radicalismo plantearon reparos en torno a uno de los artículos más polémicos, en donde se trazan los objetivos de lograr fondos a través del aporte de todos los municipios de la provincia de Córdoba. En tal sentido, formuló declaraciones a Radio Nacional Córdoba Luis Brouwer de Koning, presidente del bloque de legisladores radicales. Nosotros estamos de acuerdo con el boleto estudiantil, pero cuando habla de dónde van a sacar los fondos para pagar el boleto estudiantil, hay un artículo que habla de cuánto va a poner el Estado, cuánto va a poner el Tesoro Provincial, y una parte que habla de los aportes que harán los municipios de acuerdo a los convenios que hagan con la provincia. Es incierto porque en ningún momento se habló de aporte municipal. Aldo Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. En Unión de Santa Fe, el jugador Paulo Rosales continuará en el club santafesino, según arregló con la dirigencia en las últimas horas. El enlace desechó oferta del exterior y firmó contrato por 2 años más en el club tatengue. El tiempo. En Córdoba la temperatura es de 30 grados 3 décimos, la humedad del 42%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura 28 grados 3 décimas, humedad 43%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Yeah. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes, siendo las 2:07 en todo el territorio de Argentina, te saludamos y vamos a estar con vos hasta las 4 de la tarde. Y haciendo un pequeño apunte internista, nada más que para que no te olvides de nosotros, te voy a comentar que nosotros seguimos hasta el viernes, como vemos que los compañeros de Tinta Roja han venido saludando y despidiéndose. Nosotros nos vamos despidiendo igual, vamos saludando, porque es lindo ir saludando, pero vamos a seguir acá, firmes como Bigote de Laucha, hasta el viernes inclusive, y nos vamos a ir cantando algo, desafinando lo que podamos, tal como vinimos, tal como llegamos. Esto va a ser, y el año que viene, tal como te comenté, volvemos a partir del 6 de febrero de 12:30 a 2 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Va a haber en el camino una programación de verano hasta esa fecha, varía un poquito el comienzo de cada programa. El nuestro es en ese momento, Fernando Piana va a estar en la primera mañana, ¿no? Exactamente. Ahí va a estar, así que no. 9, sí. ¿Cómo así, se llama? Fernando Piana. Fernando Piana, el show de Fernando Piana. No tengo ni idea. El año pasado hicimos lo mismo y le buscamos un nombre distinto cada día. Claro. Después lo pongo en el currículum y hice 18 programas. Eso está bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Así que bueno, Piana se va lontano. Sí, lontano. Le puedes llamar. Hay muchos nombres para eso. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Y búsquele nombre. Tienen 2 días para buscarle nombre. Exacto. Desafinado es un buen nombre. También. O afinando. Ofinando. Febo Asoma ponía. Febo Asoma. Piana Asoma. Jorge Dorio, maestro. Jorge Dorio, que suele escuchar este programa y que si lo está escuchando lo mando un saludo, y suele mandarme intervenciones por mensaje de texto que a veces veo y a veces veo tarde. Era un gran inventor de títulos de programa y hicimos uno un verano en Radio de Ciudad que se llamaba Con Todo al Aire, que era muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Con Todo al Aire, muy lindo. Dios, ¿cómo? Es Darío. Un capo. Nada, Darío. La radio. Darío puede hacer cosas mejores, que mayores que esto, pero forma parte de su gigantesca creatividad, que uno pudo disfrutar un rato largo estando juntos, y que lo pasó recontra bien. Punto y aparte para esto. La noticia del día de ayer, sin duda, y la que será en los próximos tiempos, es el anuncio de la operación que deberá realizarse la presidenta de los argentinos, sobre la cual, a esta altura, con varias horas transcurridas, tanto diario, tanta tele y demás, la base de información se está teniendo. En lo que a mí cabe consignar, digo, me pareció muy prolijo, muy buena la divulgación, ¿no? La presentación que se hizo, la información que se brindó, o sea, una información relativamente minuciosa, detallada de la dolencia, de la fecha de la operación, del profesional que se ocupará, de sus características, de la agenda de la presidenta, de su licencia, lo cual a uno también le parece bien que la presidenta tome una licencia, que signifique, bueno, la necesidad lógica de reponerse después de eso, o sea, que no exista el voluntarismo, el ansia que tiene cualquier particular, seamos francos. Muchas personas también quieren volver rápido a su trabajo, quieren volver rápido a su actividad, niegan un poco la dificultad, y bueno, y por qué no también aquel que tiene una responsabilidad, como el caso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me parece bien, y que comentar sin entrar en detalles, porque no hacen una pequeña, apenas una minucia vinculada con la vida propia. Mi mamá siempre conocía todas las enfermedades, ¿no? O sea, ¿por qué conocía? Parecía una persona con una dolencia, la conocía, bueno, porque ella había vivido muchos años y conocía algún caso, y aparte tenía una, mi madre era maestra, no era especialista en medicina, pero tenía una gran memoria y una gran retentiva y le prestaba mucho atención. Yo no soy así, entre otras cosas, porque soy muy negador y me dan bastante miedo, y entonces escucho poco, escucho la mitad, me pongo nervioso. Pero en el caso particular de la tiroides, conozco un caso particular que me fue muy cercano, en el cual toda la descripción del proceso coincide exactamente con la que se vino haciendo, o sea, un caso que conocí de cerca. Todo esto dicho, nada más que desearle, por cierto, a la presidenta, es decir, que todo transcurra lo más bien y con normalidad. Hoy asumió su agenda con enorme activismo y demás, porque se trata de una operación programada que realizará a principios del año que viene, en enero, y quedará, y esto dará para todas las comidillas, el vicepresidente. A mí ya empezaron a hacer comentarios, la propia presidenta le dijo con lo que haces en una presentación pública, la comidilla acerca, bueno, de la figura del vicepresidente y demás, las comparaciones con Julio Cobos y demás, que estarán a la orden del día. Te recordamos, punto y aparte, te recordamos nuestra consigna, que son himnos, clásicos musicales, himnos. Ya hemos visto ayer que es muy debatido esto, que abre muchos debates, que deja muchos flancos a la discusión. Grandes temas cantados por grandes autores, clásicos, recontra clásicos. El jurado en general es amplio, lo que vos pidas en principio va a salir, aunque hay más oferta que la posibilidad de emitir que tenemos, pero vamos a elegir unos cuantos. Nidia Aguirre, buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. ¿Tardes? Buenas tardes equipo. Buenas tardes a todos. Contanos cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, por favor. Nos escriben a gentedeapie@radionacional.gov.ar. También nos llaman al 4999-8700. Deja grabado tu mensaje. A los oyentes en todo el país les proponemos que llamen al 0810-222-0870, la línea que tiene llamada de costo local, y también a las amuradas y los amurados en este día maravilloso. Gente de a pie te espera en el buscador. Ahí va. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nacional. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. Nacional. Soy Pato Nayar y mi deseo para el 2012 es que podamos opinar, trabajar y amar con absoluta libertad. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 2:13. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. En el 2011 fue un suceso. An Argentinian pilot. We know who you are. Las tropas inglesas avanzan hacia Puerto Argentino en búsqueda de la batalla final. Muchas voces, un caso relevante. ¿Te conozco? Me llamo Christian. Christian von Fernich. La ficción, una radio. A mí nadie me va a dejar sin casamiento, nadie. Escuché ruidos, golpes, pero no hay nada. Deben ser del sótano de al lado. Secretos argentinos. Vos no me estás entendiendo. Y acá no se vuelve. Ya los escuchaste. Por ti se está ahí afuera. No dijo la mujer que volaba de fiebre. Ahora podés revivirlos. Los dos. Acribillados a balazo. Enero 2012. Lunes a viernes, 23 horas. Salió esta mañana de mi casa, se fue al hospital y no supimos nada de ella. Secretos argentinos. Y precisamente estamos aquí con María Claudia Albornoz. La ficción de radio más escuchada en el 2011 por Nacional. La radio pública argentina. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Sergio, te escuchamos. Bueno, vamos a hablar de la trágica muerte de Lucio Vicente López. Él era hijo de Vicente Fidel López, nieto de Vicente López y Planes, o sea, pedigrí tenía, nació en 1848 y murió un 29 de diciembre de 1894, pero el 28 de diciembre fue el duelo. El duelo en el que se podría decir, en cierta forma, perdió su vida hace 117 años. ¿Por qué se lo recuerda a Lucio Vicente López? Entre otras cosas porque era un investigador de temas históricos, un miembro de los más nombrados de la generación del 80, vislumbró y mostró ahí mucha inteligencia que la ferocidad de las pampas que él veía en esa época y la fácil forma de hacer riqueza no iba a desencadenar en una Atenas, como muchos veían. Claro, la feracidad más que la ferocidad, ¿no? La feracidad. Sí. No, pensé que por ahí la historia venía por la ferocidad, pero me parece, ¿no? No iban a desembocar en una tina, como todo el mundo creía, sino en un cúmulo, fácil riqueza y tanta ferocidad, generaron grandes guerras civiles. Uno de los libros más clásicos que él escribió es La Gran Aldea, en 1884, en donde da cuenta de todos los cambios que va teniendo Buenos Aires desde que cae Rosas. Un enorme libro, por lo demás, un libro, no de tamaño, un gran libro. Esa gente escribía muy bien, muy bien. Había, es decir, hubo en ese lapso, digo, en ese lapso de la historia argentina, hubo gente, cronistas descomunales, que escribían muy gratamente, con gran poder de observación, libros preciosos, libro olvidadísimo, creo yo, digo, no, me parece que es para especialistas, para gente que lee mucho, un gran libro sobre Argentina, un gran libro. Yo ni jamás lo mencionaría, y es un gran libro. Claro, y ahora fue nombrado un poco con este debate que hubo entre los historiadores, porque justamente una de las cosas es que se ha olvidado es que está bueno escribir bien. Él no puede escribir de historia, pero atrapar al lector, no solamente contarle cosas y que se quiera pegar un tiro. Se retira el joven de la política y se dedica a una cátedra que tiene en la Facultad de Filosofía y Letras y empieza a dedicarse a lo que en esa época era el periodismo, que es escribir columnas en el diario El Progreso, que es el diario que fundó Domingo Faustino Sarmiento. Fue diputado nacional, ministro del Interior de Luis Sáenz Peña, y acá empieza el nudo de la historia, porque fue interventor federal de la provincia de Buenos Aires entre 1893 y 1894. Lo llamaron porque la provincia de Buenos Aires era un descalabro, y entre su prestigio y su honestidad querían poner un poco de orden. Y él se lo tomó al pie de la letra, y al poco tiempo que estuvo ahí descubrió escandalosas ventas de tierras ilegales. Se puso a investigar un poco más y, por ejemplo, en el partido de Chacabuco descubre maniobras dolosas de un coronel que se llamaba Carlos Sarmiento, que vendía un montón de tierras que él se había apropiado del Estado, que jamás había pagado, y que había fraguado papeles para que eso parezca legal. El problema es que el coronel Carlos Sarmiento era el secretario privado del ministro de Guerra, el general Luis María Campos, y meterse con ese tipo era complicado. Y se metió, le hizo una auditoría, se comprobó toda la ilegalidad del asunto, anuló las ventas, y Lucio Vicente López le hace un juicio penal al coronel Sarmiento, patrocinado por Montes de Oca, que lo nombro simplemente porque son famosos. Son calles. Todos tienen calles. Todos tienen su calle, su avenida. A su vez, Sarmiento lo enjuicia a él, a López, con el cargo de jactancia. Esto me llamó la atención, ¿no? Bueno, si fuera por eso, de los juicios que habría que hacer hoy. Pero es una figura legal, la jactancia, porque uno se asume prerrogativas que no debería tener. La jactancia es otra cosa, pero parecida, ¿no? Bueno, la cuestión es que la Suprema Corte de Justicia en todo el entuerto se declara prescindente, y cuando ya Vicente López deja el cargo, el juicio sigue. Y lo que se le declara es la prisión a Sarmiento, al coronel Sarmiento, no confundir con Domingo Faustino. ¿Y quién lo va a meter en cana si es un oficial que tiene tropa al mando? Nadie. Finalmente lo llaman a Buenos Aires ya después de 7 meses que tenía pedido de captura, y un juez, Alcorta de La Plata, lo mete preso, se pasa 3 meses en la cárcel y, por supuesto, contactos de por medio, sale en libertad. Y acá empieza un tema tremendo, porque Sarmiento escribe un artículo en el diario La Prensa, el más leído de ese momento, en el que lo reta a duelo a Vicente López. El coronel Sarmiento lo reta a duelo por medio del diario a Vicente López. Y acá yo me detengo un minuto, porque por más que uno diga no tendría que haber aceptado, que públicamente te reten a duelo, ¿cómo hace uno para decir no, esto es irracional, no, prefiero no pelearme? Es lo que tendría que haber dicho, lo sabemos, pero no pudo. Estaba su honor en juego, el tipo era inexperto con las armas y lo estaba retando a duelo un militar. Que ahí no hay ninguna nobleza, ¿no? En un militar retar a duelo a alguien que no... Pero le dice que sí, eligen los padrinos, qué costumbre, ¿no? Eligen los padrinos, López elige a Francisco Beasley y a Lucio Mancilla, y el 28 de diciembre de 1894, por la mañana, cerca de lo que en ese momento era el hipódromo de Belgrano, que hoy es la calle Luis María Campos, A las 11:10 se empiezan a contar los pasos reglamentarios, se dan vuelta y se escuchan dos disparos. Los dos quedan ilesos. ¿Qué cosa, no? ¿Qué escena? Los dos quedan ilesos. Todo de vuelta. Se vuelve a hacer el procedimiento y ahí Lucio Vicente López cae. Lo que dice en el momento es, qué injusticia. Me imagino el sentimiento de injusticia que habrá sentido. Lo llevan a tratar de salvarle la vida en un médico. Se dan cuenta que no se va a poder salvar. Tiene perforados órganos vitales. Y entonces llega a decir, voy a morir con la convicción de haber sido uno de los hombres más honestos de mi país. He levantado resistencias, pero ellas no venían jamás del lado de los buenos. La institución del duelo en Uruguay recién se prohibió por ley en 1992, porque un periodista acusó a un represor y el represor lo retó a duelo. Y acá en la Argentina, en el 2005, todavía en la presentación de un libro, Firmenich retó un duelo a un periodista, por eso te lo leí, Bonilla. Pero Lucio Vicente López murió porque era honesto, había trabajado como tenía que haber trabajado, pero no pudo decir que no a una provocación. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Hola Mario, Nora y compañeros, les habla Cristina de Floresta. En primer lugar, un abrazo enorme, enorme de oso para nuestra presidenta, con mucha fuerza y que Dios y Jesús acompañen. Y quería darles las gracias a ustedes por el programa hermoso, los vamos a escuchar en el otro horario. Y un clásico sería un himno, La Pulpera de Santa Lucía, la versión que quieras, Mario, la que encuentre la producción. Es un himno. Gracias por todo, fuerza Cristina. Graciela de Palomar ya escribió a nuestro Facebook, no puedo dejar de pensar políticamente. Creo que Cristina, una vez más, saldrá fortalecida de todo esto. En principio, Moyano, creo que violín en bolsa, con movilizaciones prometidas. Piumato, fíjate de qué lado estás, amigo. Mauricio Macri, quedaste arrinconado con el subte. Por mencionar lo primero que me viene a la cabeza. Un saludo, gente de a pie. Bueno, a mí me costó creer mucho cuando se decía que se escribió Viva el Cáncer, cuando tuvo cáncer Eva Perón. Pero me dejó asombrado porque ayer cuando escuchaba el comunicado por la televisión en Canal 7, escuchaba bocinazo de coche, hasta escuché tiracohete. La verdad que honestamente me dan pena y me dan lástima. Majo Mayo, la gente de a pie, nos pide un tema para la consigna, que ya lo anotamos. Dice, saludos desde Saavedra, feliz fin de año para todos, por supuesto, ahora más que nunca con nuestra presidenta. Sí, para el programa Gente de a pie, creo que hoy no podemos dejar de recordar al padre Pichi Messeheyer, a quien despedimos ayer, y quien mantuvo un compromiso inclaudicable toda su vida con los más humildes. Es mi homenaje. Les deja el mensaje Nilda de Devoto. ¿Hay uno más, Nidia? Una más. Sí, hoy estoy generosa, Mario, te confieso. Fligas van der Graaf dice, amigos, quiero dejarles un saludo a todo el equipo, porque ya hasta el año que viene no podré participar en el muro. Buen 2012 para toda gente de a pie y que sigamos teniendo mejor calidad de información como la que ustedes tienen. En un segundo y un toquecito me sumo al recuerdo del Pichi Messeheyer, que tanto Pichi que estaba mirando, se llamaba José María, un sacerdote sacerdote del movimiento del sacerdote del tercer mundo, un luchador, una coherencia permanente, una ternura y una dulzura que también son dignas de mencionar. Sencillamente sumarse en el recuerdo a que todo lo que lo respetamos mucho y los conocimos un poquito. Se me fue Viñeschi un segundo y lamento porque Pero igual le vamos a encajar una columna, ya le vamos a encajar tareas para el 2000, acá vino Viñetti, le vamos a encajar tareas para el 2012. Ah, pensé que para mañana. No, no, para mañana, mañana pasado seguí participando. ¿2012? No, 2012, los duelos en la historia argentina, por ejemplo, o sea, porque ha habido varios, que yo digo, había historias, ¿no? Hipólito Yrigoyen se batió a duelo con... ¿con cómo? No me acuerdo con qué, pero sí. No, me parece que con Lisandro de la Torre. ¿O me equivoco? ¿Me puedo equivocar? Tío, no sé si se batieron. No, me equivoco. Bueno, me parece que cada uno tuvo un duelo, me parece. Porque había Palacios también. Alfredo Palacios se batía a duelo a cada rato. Muchos de esos duelos, cabe recordar, eran lo que se llama primera sangre, o sea, con una lesión paraban y demás. Yo no, y tampoco tengo registro de esto, tampoco me acuerdo cuándo, pero en el Código Penal argentino, hasta no hace tanto tiempo, el duelo era delito, pero era atenuante, o sea, haber matado a alguien en duelo, o sea, haberse batido a duelo era delito, haber herido o matado a otra persona era delito, pero no era tan grave como un homicidio simple. O sea, por la naturaleza de la acción, o sea, porque se suponía que había una suerte como... Bueno, había una suerte como de consenso, pero la ley validaba ese consenso. ¿Y por qué lo validaba? Porque el duelo, inclusive yo tuve algún profesor, de hecho, que me explicaba eso, el duelo que se validaba era el duelo regular. O sea, el duelo este con padrino, que yo digo, si dos gauchos se batían a duelo, vení que tal vez o dos camioneros se batían a duelo, digamos, si se hacían daño... El delito era el delito común. Ese es un tema. Y el otro tema es qué pasa, sobre todo entre los hombres, cuando públicamente otro te provoca, te reta. Y uno, por más que no se quiera pelear, es difícil salir de ahí. Es complicado, es casi un tema, no sé. Cultural. Sí. No, claro, ¿qué haces si alguien más grande te provoca? Cosa que, por ejemplo, en mi caso, bueno, no quiero hacer otras alusiones personales en la mesa, pero habemos alguna en la mesa que casi es imposible que el otro no sea más grandote o tenga más pinta de saber pelear que vos. Digo, pero así todo, hay una cosa como de una, hay una necesidad, una especie de orgullo, yo no hago comentario, una especie de orgullo, de vanidad que dice eso. El 6 de septiembre de 1897, mirá qué fecha profética, Viñeski, en uno de los galpones, esto me lo estoy macheteando en Google, espero que no me hayan inventado un Google para mentirme, pero el 6 de septiembre de 1897, unos años antes del golpe de Estado, en unos galpones de las Catalinas, en las proximidades del puerto de Buenos Aires, se realiza un duelo histórico generado en causas políticas. Hipólito Yrigoyen, de 45 años de edad, y Lisandro de la Torre, que tiene a la sazón 28 años. Y yo creo que de eso le viene que Lisandro de la Torre tiene una cicatriz y que por eso usa barba. Eso, la leyenda decía, por esa historieta me lo acuerdo. Inclusive lo que dice también esta semblanza que estoy leyendo, que como tantas cosas que uno lee en internet ni siquiera tiene un autor y está muy muy muy lindo escrito, es que de la Torre era un buen espadachín y Hipólito Yrigoyen no, pero que la furia o la energía de Yrigoyen pudo con su ímpetu pudo lastimarlo, o sea, así que fíjate vos, en una época en que eso era usual, digamos, y era visto Alfredo Palacios, recordémoslo, era socialista, fue uno, ¿no? Era socialista, un hombre de izquierda de la Partida de la Revolución Cubana. Uno asocia estas cosas con, digamos, cierto ahora con cierto sesgo militarista o de derecha, ¿no? Por un par de ideas que tiene, pero no es para nada así. Nidia Aguirre, por favor. 14:30 en todo el país, se suman a la información las voces ahora de Alicia Cuniverti, de Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca y la puesta en el aire de Analía Pinat. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, 5 décimos, humedad 45%, cielo algo nublado. La presidenta le pidió a Mauricio Macri que se haga cargo del servicio de subtes a partir del 1 de enero. Cristina Fernández le pidió al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri que se haga cargo del servicio de subtes a partir del primero de enero. Pedir a ver si podemos hacer esa bendita transferencia al señor jefe de la Ciudad de Buenos Aires, porque le corresponde a él. Y la verdad que yo estoy dispuesta a hacerme cargo de todo, pero me parece que todo es mucho. Y bueno, y eso finalmente repercute, uno se puede hacer cargo de todo. Así que le pido a ver si podemos terminar con la transferencia de los subtes. Aprovecho este momento para pedírselo encarecidamente, que haga un esfuercito. Porque además, toda esta gente no tiene subte, no tiene nada, y nos estamos comprometiendo a seguir pagando la mitad del subsidio hasta el año que viene, a terminar las obras más importantes que se están haciendo en materia del subte de la ciudad. Así que le pido humildemente, como una colaboración y un esfuerzo, que este primero de enero se haga cargo de los subtes de la ciudad. Corresponde, dijo, que se haga la transferencia de los subtes, y le pidió al jefe de gobierno que haga un esfuercito. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. Ordenan expulsar del país al cerebro del robo al Banco Río de Acassuso. La resolución de la Cámara Penal bonaerense recayó sobre el uruguayo Mario Vitete Sellanés, sindicado ideólogo de la banda. Su abogado defensor, Diego Storto, confirmó que la Cámara revocó el auto que le denegaba la expulsión y lo ha expulsado. El tiempo. 28 grados 5 décimos, la temperatura en Buenos Aires, humedad 45%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Pablo Holgado, actor, creador de la ONG Circo Social del Sur. Estamos trabajando con más de 200, 250 chicos y nuestra sede, que hace 3 años tenemos, Parque Patricios, en el Chela, y ahí desarrollamos, digamos, la parte de creación y producción de espectáculos y la formación avanzada en artes del circo, que son jóvenes ya a partir de los 16, 17 años y que tienen, digamos, intención de tomarlo quizá un poco más profesionalmente. Nuestras voces en Gente de a pie. Una pequeña salvedad respecto de la expresión himnos, de los temas, sí, musicales que pedimos, si bien muchos oyentes captaron la consigna, o alguno que nos está proponiendo himnos nacionales. Nosotros lo que estamos diciendo es himnos en sentido figurado, clásicos, grandes temas, templos musicales. Tampoco me traigas música sacra. La Internacional no va, ¿no? Sí. La Internacional es un himno. Pero bueno. La Internacional y la Marsellesa, de cualquier manera, sí, pero obviamente, digo, son hermosas obras. Son hermosos temas musicales y también son clásicos y merecen recordarse. En otro plano, pero, en fin, también un plano que tiene que ver, plano inclinado, que tiene que ver con el momento de que estábamos terminando el año, después de todo un año en que hemos laburado lo mejor que hemos podido y hemos laburado mucho. Vamos hilvanando recuerdos de lo que va pasando, y Fernando Piana ha venido produciendo una cantidad de material, recuerdos, audios, ya escuchamos dos, lunes o martes. ¿Qué nos toca hoy, Fernando? Ante todo, se produce solo. Ajá. Todo se produce solo, porque la verdad que me sigo sorprendiendo. Me parece que vamos a seguir con esto, aunque sea que voy a hacer alguno para que arranque el año que viene. Seguro. Decir, mirá lo que tú hicimos el año pasado. Sí. Hoy ya salimos de los cantores, cantantes, artistas de la voz, y vamos a, y qué sé yo, una síntesis de dos tipos que marcaron por lo menos la parte de las letras que intentamos hacer en este programa. Estuvimos escuchando a Abelardo Castillo en los momentos, etcétera. En este vamos a escuchar un dueto, un duelo, ya que estamos, entre Sasturain y Piglia, que a la sazón o aparentemente pueden sonar un poco disímiles, pero en realidad vas a ver que en este compiladito suenan bastante parecidos. Ahí vamos. Juan Sasturain, bienvenido a esta que es tu casa. Me siento muy bienvenido, además llegué a la hora de la franela. Buenísimo, escuchando los mensajes de la gente. Sí, no, ahora no. Me puedo retirar. No. Tenemos un grupo, te voy a contar que tenemos un grupo contratado de oyentes que van a llamar también, no, por eso, vos. Eso me tranquiliza. Sí, van a llamar también, porque yo lo veía por televisión y lo escuché en el año 30 una vez, cuando yo estaba en la escuela primaria. Ricardo Piglia con nosotros acá en el estudio de la Radio Pública. A mí me interesa mucho la narración y me parece que hay un campo de la narración donde puede entrar la reflexión. Uh-huh. Que la narración también es un modo de argumentar, ¿no? En el doble sentido. Entonces tiendo a incorporar cierto tipo de reflexión, pues, en las novelas, en los cuentos, ¿no? Un poco usando el sistema que uno tiene cuando va a los bares con los amigos, ¿no? Que se combinan las historias con las discusiones abstractas, con los datos más inmediatos. Me gustan los relatos que trabajan de ese modo. Por primera vez vine a Buenos Aires a estudiar. Y de paso me vine a probar. Me hubiera encantado, pero eso es generacional. A todos los pibes nos gustaba que jugábamos al fútbol. Pero no todos los chicos que estudian letras les gusta el fútbol. Ahí hay En general no. En general no son categorías que coincidan. Un diagrama de Venn, ¿no? No se superpone. En general, además, en letras había muy pocos varones. En el año 60 había una comisión de latino, de español a uno, éramos uno, dos, con la buena facultad, linda facultad. Buena opción. Buena además opción. Estaba en la época que estaban las pibas de psicología y todo, era linda facultad. Teníamos las mejores minas de la UBA. Si me siento a tomar café con este, va a andar bien la cosa, ¿no? Mi padre había estado preso cuando la Revolución del 55, ¿no? Y los pueblos chicos, como Adrogué y en fin, se convirtieron en lugares complicadísimos después que agarró Perón. Porque toda la división del peronismo y del liberalismo se invirtió y se hacía muy complicada la situación. Entonces mi padre decidió que nos fuéramos a vivir a Mar del Plata. A empezar de nuevo, de hecho. Bueno, yo era un adolescente y viví eso como si fuera un destierro, no sé. Y es un poco exagerado como son en ese momento, ¿no? Viví ese traslado de nada en 400 kilómetros como si, no sé, como si se hubieran exilado para siempre. Y entonces estaba toda la casa desarmada, los muebles estaban preparados para que nos fuéramos, y yo me acuerdo que agarré un cuaderno y empecé a anotar. Primero no tenía nada que decir, ¿no? Pero igual lo escribía, digamos, qué sé yo. Miraba lo que le pasaba a los demás y trataba de ver si podía robarles algo de la experiencia de ellos, ¿no? Y de a poco empezó a convertirse en un diario donde también estaban las cosas que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y sigo escribiéndolo todavía. En realidad escribí unos libros para poder publicar el diario, ¿no? Se me doy cuenta que mucho de la adhesión al peronismo desde la adolescencia, y eso fue por consecuencia de acompañar a mi viejo, ¿eh? Pero me vino pegado junto con la condición bostera, digamos. Son las dos cosas que yo recogí de mi papá y que rescaté de mi papá. Había otras que evidentemente no, pero esas dos me servían para equilibrar otras que no cerraban. Yo viví los enfrentamientos durísimos en el seno de la clase media y en el living de mi casa. Eso no es retórica. Eso todos los que tenemos esa edad sabemos lo que era las peleas y la virulencia del enfrentamiento en aquellos años. Un elemento que a primera vista no es tan visible, y es que en realidad para contar cuentos breves es mejor tener más de una historia, y que cuando uno tiene una sola historia le conviene contar una novela, ¿no? Uh-huh. De a pie por la Radio Pública. Notable, ¿no? El recuerdo de Juan Sastulainde y Ricardo Piglia, dos cuentistas, dos escritores, dos conversadores también. El lugar del peronismo, del lugar de la cotidianeidad, de la facultad, el bar, el café, el destierro, es muy nuestro, es muy de acá, ¿viste? Muy, muy terruñal, ¿viste? Está interesante, ¿no? Sí, y cómo esos recuerdos van surgiendo, digo fluyen en su conversación cuando piensan en su vida, cómo comenzaron o demás. Es decir, en los comienzos está esos momentos de la adolescencia, digo, que cuánto marcan a figuras, bueno, que ya tienen sus añetes, que han pasado tantas cosas, que tienen su trayectoria, pero esos momentos son muy centrales y muy determinantes. Y muy honrados con sí mismos, porque cuando vos lees la obra de los dos, digo, yo me acuerdo de Manuel de Perdedores siempre, sí. Está muy volcado ahí la personalidad de ellos, también en Piglia, ¿no? Sí. Un lujito que nos dimos. Pasional, un himno, Rubén Juárez. Este está perfecto, este está redondo. El jurado lo aprobó por unanimidad y con un de platino. El marito de platino, le dieron. Pasional, Rubén Juárez. Lo pidió Alejo de Palermo. Lo pediste bien, Alejo, lo tenés. No sabrás

Fin espacio publicitario. Retomamos, pues, después del himno de Juárez, vamos a tener otros himnos. Está con nosotros, nuestra intención era y sigue siendo formar una mesa con gente que tuvo alguna experiencia militante en las jornadas del 20 y 21 de diciembre. Tenemos dos invitados, uno se supone que esté llegando, el otro llegó con puntualidad, le agradecemos haberlo hecho, es Ezequiel Adamoski. Ezequiel es historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, un activista político y tuvo una participación en ese momento, y ese es el punto del cual nos parece importante, interesante arrancar y discurrir entre nosotros. Gracias de nuevo, Ezequiel, por venir, y contanos un poco cómo comenzó, cómo te encontraron, dónde te encontraron y a dónde te llevaron esas jornadas del 20 y 21 de diciembre. Bueno, me encontraron como a la mayoría de las personas, sin imaginar que algo así podía pasar, ¿no? Yo estaba el 19, que fue el día del cacerolazo, estaba hablando por teléfono con mi hermano, un hermano mío que vive en 11, y mientras hablábamos, él escuchó primero los cacerolazos, me preguntó qué era, yo no tenía la menor idea, y al ratito los empecé a escuchar yo en mi barrio, que es en La Paternal, ¿no? Así que bueno, ese día salí bastante asombrado de lo que estaba pasando a la calle, estuve ahí en mi barrio, caminando por Avenida San Martín con una multitud muy, muy enorme de gente, y lo que son las cosas, tampoco imaginé que podía pasar algo como lo del 20 de diciembre, ¿no? Yo me levanté el 20 de la mañana, dispuesto a seguir pintando mi casa, me acababa de mudar a un departamento, estaba pintándolo, y me puse a pintarlo, no tenía tele, prendí la radio, y cuando escuché el episodio de los caballos de la montada sobre la, avanzando sobre las Madres de Plaza de Mayo, ahí tuve el impulso de ir a tratar de impedir eso, que me parecía inverosímil, imposible, ¿no? Así que el 20 me fui, poco después del mediodía llegué a la plaza y estuve ahí, a las inmediaciones de la plaza, y estuve, bueno, solo las horas siguientes. Fui solo porque la verdad no lo tenía pensado, ni mucho menos, ¿no? Apenas escuché que estaba pasando eso, así como estaba, me tomé un colectivo y me fui al centro. Y llegaste más, y cuando llegaste, ¿hasta dónde llegaste y qué es lo que estaba pasando a esa altura de Suárez? Bueno, llegué y bueno, tuve la suerte, entre comillas, de que bueno, estuve intentando entrar a la plaza por Diagonal Norte, que fue, digamos, en esa calle no hubo muertos, ni heridos de gravedad, ¿no? A diferencia de otras, ¿no? Así que estuve toda esa tarde, digamos, en un ida y vuelta con la policía, empujando para tratar de llegar a la plaza, retrocediendo algunos metros con los caballos de la policía, ¿no? Vos naciste en 1971, tenías 30 años. Así es. Eras y sos un historiador, sos una persona, voy a decir, sos un intelectual. ¿Pensabas lo que estabas haciendo? O sea, es decir, cuando uno sale... saliste a la calle, como muchísimos argentinos, en muchos lugares del país, en general, con un grado de espontaneidad muy alto, cuando uno sale y se encuentra con eso, en general, históricamente, uno ha salido con un colectivo, con un grupo, va a buscar algo, quiere llegar para hacer un acto, ¿pensabas en eso o en ese momento estabas... repasándolo seguramente, o en tu lectura de hoy, estaba simplemente dando rienda suelta a tu expresión emocional y ciudadana, pero digamos sin un objetivo táctico preciso? No, la verdad que sí, si yo dijera que tenía un objetivo táctico en ese momento, claro. Te mentiría escandalosamente. Claro. Pero no pensabas en irte, porque envolverte y decir, bueno, acá hay un bardo descomunal, hay mucha represión, No. En ese momento no, porque bueno, en esos episodios la verdad que no, el razonamiento individual un poco deja de funcionar como tal, ¿no? Uh-huh. Uno empieza a formar parte de ese colectivo humano y de esa situación, y bueno, hace cosas que en circunstancias normales uno no haría, ¿no? Uh-huh. Así que ahí no hubo un pensamiento, digamos, de protegerme yéndome, ¿no? Todo lo contrario. Sergio Viñeki, bueno. Ezequiel, uno cuando actúa así en una movilización no deja de ser un historiador, que vos ya lo eras, y una persona que trata de pensar lo que lo rodea. ¿Te pasaba al mismo tiempo estar actuando y tratando de reflexionar qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué se te ocurría en ese momento? Bueno, la verdad que en el momento preciso, sobre todo el día 20, estaba tratando de ver cómo hacer para respirar entre los gases. No tenía mucho tiempo para pensar en ese mismo momento, ¿no? Pero sí hay algo que yo venía, había empezado a estudiar fuera del país inmediatamente antes de lo del 19-20, así que no había estado todo el año anterior. Y venía con alguna participación en lo que fue el movimiento de resistencia global que se había iniciado, bueno, por lo menos en el año 1999. ¿En dónde habías estado? Estuve, bueno, participando, cuando estuve en Europa, participé en la contracumbre de Génova, por ejemplo, del año 2001, fue poco tiempo antes de lo de aquí, ¿no? Entonces sí tenía como una cierta idea de que se estaba iniciando como un ciclo de resistencias al neoliberalismo que tenía que ver con un fenómeno que iba más allá de la situación puntual de Argentina, ¿no? Uh-huh. Esa idea sí la tenía, pero no mucho más que eso en el sentido, digamos, de horizontes políticos o estratégicos o tácticos, ¿no? Y en esa larga tarde, ¿llamaste a alguien? ¿Buscaste amigos? ¿Algo o permaneciste solo? No, estuve solo. Ajá. Estuve solo, me encontré con un conocido, claro, ahí mismo. Uh-huh. Pero no, la verdad estuve solo. Uh-huh. Solo, acompañado de todos los demás, pero con nadie conocido con el que hubiera ido. ¿Y te volviste cuándo a tu casa? Y me volví, recuerdo, ya era bastante tarde ese día. Me recuerdo, digamos, el momento que nos enteramos que había renunciado de la Rúa. Uh-huh. Que contrariamente a lo que uno supondría, la verdad, no, a mí por lo menos no me produjo ninguna euforia ni... Uh-huh. Ni nada parecido. Ya me parecía como que la situación era mucho más importante que de la Rúa, digamos, uh-huh, que su figura. Así que no recuerdo qué hora sería, pero en algún momento todos nos empezamos a ir ya caída la tarde. Y ahí sí volvía, ahí sí llamé a un hermano para avisar que había estado y que estaba bien, ¿no? Ajá. Y más o menos pronto empezaste a participar en asambleas. Sí, bueno, inmediatamente, apenas supe que se armaban las asambleas barriales a principios de 2002, busqué la más cercana que encontré, que fue la del Cid Campeador, que luego supe que había una más cerca de mi casa, pero bueno, empecé a participar en esa y me quedé ahí militando en esa asamblea varios años, ¿no? Uh-huh. Con una experiencia, bueno, muy muy rica, muy intensa, junto con otra gente de esa zona, ¿no? ¿Cómo reseñarías la evolución de esa asamblea vista desde hoy? Bueno, fue algo maravilloso y caótico. Recuerdo, digamos, toda la evolución de esa asamblea desde los primeros días donde nos reuníamos al pie del Cid Campeador, que probablemente sea el peor lugar para reunirse y hablar, porque está en el medio de cinco avenidas. Sí. Salvo la esquina de mi casa, es que la Avenida Ortiz Santa Fe no va a haber nada peor, o igual, ¿no? Así que los primeros tiempos nos reuníamos ahí hablando con megáfono, y recuerdo muy patente la escena, que la verdad ninguno de nosotros, bueno, algunos quizás más que otros, pero la gente que se reunía no tenía experiencia política, ni de asambleas, ni de hablar. Entonces la propia técnica de hablar ante los demás, un límite de tiempo más o menos preciso y demás, pues, todo eso hubo que aprenderlo en la marcha. Y recuerdo muy patentemente que los primeros días la gente se peleaba físicamente por el uso del megáfono. Claro. Las ganas de... Hasta ahí como cualquier asamblea, digamos. Claro, pero era muy intenso. Hubo todo un primer momento muy de catarsis, ¿no? Claro. De gente queriendo contar sus problemas, sus angustias, sus ansiedades. Y eso, bueno, después con el tiempo fue decantando un poco, ya los debates más políticos, ya con actividades más concretas de organización, de reclamos, de iniciativas de todo tipo. Y luego otro momento posterior, que es, bueno, la nuestra fue una de las asambleas que ocupó un espacio, ¿no? Ocupó una antigua sucursal del Banco Mayo, que todavía está ocupada. Uh-huh. Y desde ese espacio eso cambió bastante la dinámica, ofreció un montón de posibilidades más de trabajo y también trajo un montón de problemas nuevos e inesperados, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, por ejemplo, había que hacer guardias nocturnas, garantizar guardias nocturnas todos los días, ¿no? Entonces, de pronto tuvimos que hacer un esquema de seguridad entre personas que no teníamos ni remota idea de cómo se hacía eso, dormir, llevarnos colchonetas, dormir ahí todas las noches. Y luego, bueno, todas las dinámicas que tenían que ver con el uso del lugar, ¿no? Uh-huh. Eso permitió, por ejemplo, acercar a un montón de gente desocupada y gestionar reparto de bolsones de comida, y eso trajo toda otra serie de oportunidades políticas y también de tensiones, porque, bueno, los horizontes sociales y culturales de distintos grupos de gente que participaba eran muy distintos. Había que un poco negociar las diferencias ahí y ver qué hacíamos todos juntos, ¿no? ¿Vos hablabas asiduamente en las asambleas? Sí. Uh-huh. Sí, no mucho, porque éramos muchos. ¿Y te acordás muchos, que dijiste que no... en las primeras, por ejemplo, a dónde iba tu... No digo palabra por palabra, pero a dónde iba tu discurso? No, bueno, recuerdo con algo de vergüenza, una de las primeras, creo que la primera vez que intervine, que era en el contexto de esta situación que contaba, de gente peleando físicamente para ver quién usaba el megáfono y hablaba. Recuerdo que hice una intervención tratando de socializar algunas técnicas que yo había aprendido en otros lugares de bueno, cómo uno puede manifestar su opinión sin necesidad de estar gritando y demás, y fui inmediatamente silenciado por los demás porque era el momento precisamente de gritar caóticamente, porque de eso se trataba, ¿no? Así que lo recuerdo con un poco de vergüenza esa primera intervención, y después, bueno, por supuesto muchas otras, ¿no? Estamos con Ezequiel Adamoski, en el estudio de Radio Pública. Nora tiene una pregunta, después Néstor. Sí, vos dijiste, bueno, en las asambleas participaba gente que nunca había tenido experiencia de hacerlo y que surgían distintas demandas. ¿Qué era lo que fluyó ahí? ¿Qué es lo que surgió que te sorprendió? ¿Y por dónde pasaban esas demandas tan diferenciadas entre grupos tan distintos? Bueno, la verdad que había de todo, ¿no? Pasó, digamos, hubo una serie de tensiones iniciales entre algunas personas que tenían experiencia política o que venían con alguna militancia de algún partido u organización, y la gente que no tenía experiencia política, ¿no? Los primeros tiempos, de hecho, bueno, la gente que venía de partidos no podía decirlo porque era inmediatamente agredida, ¿no? Así que durante algún tiempo los militantes de partidos no se presentaban como vecinos simples, sin ninguna bandera partidaria, pero sí había, digamos, un intento como de traer consignas y eslogans y reclamos de distintas organizaciones, ¿no? Y ahí hubo algunas tensiones porque, bueno, primero la gente que no tenía experiencia política, por supuesto, no sabía de dónde venían eso, y en general, bueno, como en ese momento todos esos eslogans parecían razonables, la asamblea en los primeros tiempos era una especie de máquina de votar, ¿no? Votábamos así decenas de consignas todas las noches. Y bueno, pronto empezó a ser evidente, primero, que algunas de esas consignas tenían que ver con pujas entre partidos, que no tenían nada que ver con la asamblea, pero lo más importante es que, bueno, votar no al pago de la deuda externa no se traducía en ningún cambio real, ¿no? Entonces fuimos buscando de qué manera el pequeño lugar que ocupábamos poder hacer cosas reales y concretas para la gente, y hicimos un montón. Entre las primeras, por ejemplo, íbamos a hacer compras comunitarias al mercado central, por ejemplo, o luego un comedor y un merendero para la gente carenciada de la zona, que en esa zona que está el Parque Centenario, ahí para mucha gente sin hogar, bueno, así que teníamos mucho trabajo para hacer ahí, ¿no? Uh-huh. Menciono estas dos entre muchas otras, ¿no? Uh-huh. Néstor, recibo por ahí, lo pasé a dejar picando la pregunta. Sí, capaz para que hacemos después, la pregunta, y después del informativo, ahora tenemos justo las noticias. Sí. Pero la pregunta era aprovechar tu experiencia directa en esto que recordamos estos años, ¿no? A 10 años de lo que pasó el 1920 y el fenómeno posterior de las asambleas, y tu experiencia de historiador, diciendo a esta distancia de 10 años, si uno tuviera que historiar el proceso de las asambleas, ¿cuáles fueron sus etapas? La primera dijiste de catarsis, después cómo derivó, y sobre todo qué pasó con la transición política en el 2003, si podrías historiar esas etapas que vivieron las asambleas populares. En medio minuto no te lo vamos a pedir, pero lo vas a tener que hacer en dos, o en tres, que la radio permite eso. Nidia Aguirre, por favor, puntual el top de las 3 de la tarde. Exactamente, 3 en punto de la tarde, y las voces, no, vamos a presentar las voces de Gladys Pierpaoli, de Fernando Pedernera. La coordinación, como siempre, es de Romina Barca en este horario y Analía Pinat en Instagram. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 29 grados, humedad 45%, el cielo está algo nublado. En Salta la temperatura 26 grados, una décima, humedad 62%, cielo nublado. La presidenta Cristina Fernández reclamó el apoyo de todos los sectores políticos. El gobernador de la provincia de Salta se refirió al pedido de apoyo que formuló la jefa de Estado a los distintos sectores políticos. Al salir de casa de gobierno, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo coincidir con el pedido de apoyo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a intendentes, gobernadores y dirigentes de todos los sectores de cara a los 20 días en los que la jefa de Estado estará fuera de su cargo debido a su licencia por enfermedad. Urtubey sostuvo que es momento de poner freno a peleas facciosas y sectoriales. Como lo ha planteado, colaborar con la Argentina, ¿no? Parar con este tema de las peleas facciosas o sectoriales y trabajar todos, ya pasó el proceso electoral, pasó todo eso, hoy tenemos que trabajar todos juntos para los grandes desafíos que todavía no tenemos resuelto en Argentina, que es la inequidad, la propia presidenta lo planteaba, y que es todavía muchísimos argentinos que no tienen resueltos sus problemas básicos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Y en este contexto, la UOM también se solidarizó con la presidenta. El titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Miguel Caló, se solidarizó con Cristina Fernández a raíz de la intervención quirúrgica a la que la presidenta será sometida el próximo 4 de enero y en la que se le extirpará un carcinoma de la glándula tiroides. Yo le voy a traer la solidaridad de los metalúrgicos por la situación que está atravesando la señora. Bueno, que iba a poner a disposición, como siempre, todos los trabajadores y desearle la suerte del mundo para que se cure pronto, porque el país la necesita. Es una presidenta que está en vigencia, una presidenta que defiende a los trabajadores, defiende este modelo. Bueno, eso es lo que yo le vine a traer, este apoyo hoy, en este momento que viene este acto, ¿no? ¿Cómo le encontró de ánimo al margen? Muy bien, muy bien. La verdad que me sorprendió. Sorprendió a la señora el ánimo que tiene, cómo asume la responsabilidad que el destino le la marcó, y bueno, yo creo que va a salir adelante. Declaraciones de Miguel Caló en Buenos Aires. Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno porteño desalojó a manteros de la peatonal Florida. Inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño realizaron un operativo en las inmediaciones de Florida y Viamonte con el propósito de desalojar a los denominados manteros. Dialogamos con dichos inspectores y, sin embargo, no quisieron establecer públicamente cuáles eran las causas de dicho desalojo. Sí informaron que se estaban realizando porque había actividad de revendedores y no de artesanos. Sandra, una de las manteras, nos relató que solo se realizó en dos cuadras, desde Florida al 800 hasta el 600, porque habría alguna conexión de uno de los comerciantes de cueros de la zona con alguien de la legislatura y que estaría pagando una coima para desalojarlo. La municipalidad solamente vota a la cuadra del 600 por un tal de acá de cueros que está pagando toda la legislatura. Tiene un amigo, creo que de la municipalidad, que hace son de que el 600 se salga. Inclusive salieron los comerciantes, que son los de cueros, salieron a ponerse con mesas y todos acá. Ahí sí no vino la municipalidad a molestarnos. No nos dijo levante. Ahora que ellos no salen a trabajar afuera los comerciantes, nos dicen saquen. En Buenos Aires, Mariel Ríos, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En Boca, el delantero que interesa ahora es el uruguayo Joaquín Bogosian. Tras la negativa del Monterrey de México por ceder a Humberto Suazo, ahora sería el ex jugador de Newell's Old Boys de Rosario el apuntado por la dirigencia Ceneice. El tiempo. En Salta la temperatura 26 grados un décimo, la humedad 62%, el cielo está nublado. En Buenos Aires la temperatura 29 grados, humedad 45%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Tucapel Jiménez Fuentes, diputado chileno por el Partido por la Democracia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Chile ha sido un país que después de la dictadura creció económicamente, pero ese crecimiento ha llegado solamente a un sector del país. Yo creo que la gente ya se aburrió de los abusos, de la injusticia, de ver la utilidad excesiva de las empresas, de miles y miles de millones de dólares, y no van de la mano con los sueldos de los trabajadores. Entonces yo creo que los jóvenes han puesto tema de la educación, que también ahí hay un tema de que uno dice, ¿cómo puede ganarse dinero con la educación en Chile? Bueno, se gana dinero. Nuestras voces en Gente de a Pie. Seguimos acá. Yo siempre, yo te he contado estas ciertas dificultades que tengo, que siempre trastoco los números, las fechas, las cosas. Dije 20 y 21 de diciembre y enseguida tuve la delicadeza de dejarlo pasar. Pero lo digo todo el tiempo. Todo el tiempo esas cosas me equivoco y lo sigo haciendo. Estamos hablando, estamos con dos personas que tuvieron participación, dos protagonistas, asumo que tuvieron participación en las jornadas 19 y 20. Ezequiel Adamowski, el historiador que está conversando con nosotros, y Mariano Robles, que es titular de la Mutual de Motoqueros de Trabajadores Argentinos, MTA, que también está con nosotros, que le agradecemos haber venido y que en un minutito se va a sumar a la conversación. Mariano, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Pero vamos a volver, en aras de la continuidad, la pregunta que Néstor Restivo le estaba haciendo a Ezequiel Adamowski, que te pido que se la repitas dado el largo tiempo atrás. Nada, sintéticamente, si podrías periodizar el desarrollo de las asambleas, la explosión en 19 y 20 de diciembre, la transición y sobre todo una vez que se institucionaliza la cuestión política en 2003, ¿qué fue pasando con las asambleas populares? Bueno, a ver, para hacerlo en dos trazos, una historia que es más larga, ¿no? Diría que los primeros dos o tres meses fueron de catarsis, como decía hace un rato. Después abrió un periodo muy interesante para mí, que fue el momento donde se empezaban ya a discutir horizontes de organización política, y ahí estaba muy fuertemente instalado la necesidad de salir de la democracia delegativa tal como la conocemos, ¿no? Ahí hubo discusiones, la verdad, muy ricas, y ese movimiento que tuvo, bueno, más de 150 asambleas en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y otras tantas en otras ciudades del país, se fue encontrando modos de organizarse a nivel más general, ¿no? En Buenos Aires tuvimos una asamblea interbarrial que duró unos cuantos meses, y todo ese periodo, que lo situaría, digamos, en la segunda parte de 2002, fue de un crecimiento muy importante de ese movimiento, con el horizonte de participar en una asamblea primero interbarrial y luego nacional, Y la idea, digamos, de poder articularse a nivel nacional creaba mucho entusiasmo y generaba las ganas de mucha gente de acercarse a la asamblea, ¿no? Esa experiencia empezó a decaer, ya diría, ya a fines de ese mismo año, por las propias limitaciones del movimiento, ¿no? Fue un movimiento, digamos, muy con muchas dificultades para organizar, para encontrar modos de organización propios, y muy vulnerable a presiones de afuera, ¿no? Tuvimos muchas, no represión estatal, como sí tuvieron otros movimientos, eso no lo sufrimos, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí muchos intentos de manipulación de diversos grupos políticos que generaban desconfianza interna y demás, y eso fue erosionando la posibilidad de articularse a nivel regional o nacional, y cuando ese horizonte ya se desvaneció, empezó a decaer todo el movimiento, ¿no? Yo diría que ya el momento donde se convoca a elecciones y se acerca a la campaña electoral ya es un momento donde el movimiento de asambleas está un poco en un impasse, ¿no? O sea, no diría que el llamado de elecciones es lo que desactiva el movimiento, ya venía con problemas un poco antes de eso, ¿no? Pero sin dudas, el horizonte de elecciones funciona, como siempre es el caso, un poco desactivando los movimientos sociales, ¿no? En ese momento hubo que definir qué hacer. Nuestra propia asamblea definió participar en una campaña que hubo en ese momento de abstención electoral, digamos, de impugnación de los comicios, pero enseguida, bueno, por lo menos algunos de nosotros nos dimos cuenta que quedábamos un poco a contramano de lo que estaba sintiendo el común de la población en ese momento, ¿no? Porque en ese momento para muchos parecía, y de hecho en alguna medida sí lo era, que eran, digamos, los candidatos en oferta eran más de lo mismo, ¿no? En ese momento parecían como más de lo mismo. Pero a la vez, creo que la mayoría de la población sensatamente advirtió que volver a tener a Menem no era un buen negocio, ¿no? Entonces, uh-huh, que aunque solo fuera por un voto táctico de impedir que Menem volviera, tenía cierto sentido participar en las elecciones. Ahí quedamos como asamblea un poco en offside. Y creo que, digamos, viéndolo en perspectiva, el momento de las elecciones y luego el periodo que se abrió, el político que se abrió luego, fue un desafío bastante complicado para los movimientos que estábamos en las calles, y eso un poco desmovilizó la manifestación callejera, ¿no? Vamos a seguir también conversando con Ezequiel Amos, que estamos acá en el estudio de Radio Pública. Vamos a volver para atrás, ya que tenemos moto. Vamos a volver para atrás en el tiempo y movernos un poco en el espacio, porque vamos a volver del Cid Campeador a la Plaza de Mayo y vamos a volver a las jornadas de diciembre. Nuestra producción nos acerca un algo que está escrito en la página web de la Mutual MTA, de la cual vos sos titular, que dice algo así como: cuando corrimos a la policía el 20 de diciembre de 2001, nunca soñamos con tener nuestro lugar, pero acá estamos. Un poco, tal vez, lo que esperamos de vos justamente es que hagas largo, seguramente atrae varias preguntas y varias intervenciones esta frase, que está bien, y nos cuentes primero, que empecemos por eso. Bueno, ¿cómo es esto? Es decir, ¿cómo empezaron tus jornadas en diciembre, estas jornadas tuyas y de tus compañeros en diciembre de 2001? ¿Qué recordás hoy? Contanos un poco eso y después vamos a ver a dónde estamos ahora y cómo llegamos. Bueno, nosotros empezamos el 19 a la tarde, cuando ya había una cantidad de medidas del gobierno y una situación totalmente enrarecida. Nos autoconvocamos, nosotros funcionamos en el local de Hijos en ese momento, ahí en Piedras, en Venezuela. Y en esa asamblea que tuvimos definimos que algo iba a pasar, que estaba todo bastante... ¿Este nosotros quién es? Nosotros en ese momento éramos IMECA, uh-huh, en la cual nosotros bastante tiempo después, en el 2003, escindimos y armamos el MTA. Pero en ese momento la organización era IMECA, somos fundadores de IMECA, uh-huh, que es el primer sindicato originario que hubo en motoqueros. Ajá. Bueno, funcionábamos en el local de Hijos y medio en una asamblea nuestra, medio mezclada con los compañeros de Hijos, definíamos que, bueno, hay que salir a la calle, hay que estar. Ya se hizo la nochecita y no me puedo acordar ahora, me quería acordar recién, qué medida hubo a eso de las 8 de la noche que la gente salió con la cacerola. Creo que fue algo... El estado de sitio, claro. Exacto. Claro. Pero bueno, en ese momento salimos con la moto a buscar a los distintos... organizaciones que nos parecía que tenían que estar en esa movilización popular, en la cual no recibimos casi ninguna respuesta positiva. Uh-huh. Había mucho miedo en las organizaciones, pensando que... me acuerdo una definición del compañero de Gennaro cuando lo planteamos de que había que estar, y dice, bueno, no, nosotros no vamos a estar en algo que no podemos conducir. Uh-huh. Entonces nosotros dijimos, bueno, que la gente nos conduzca a nosotros, pero hay que estar. No podemos no estar. Así que, bueno, 8:30, 9:10, salimos para la plaza con los compañeros de Hijos. Salimos, no sé, 50, 60 motos, cargamos a los hijos atrás, el acompañante, y salimos para la plaza. Ajá. Así que así arrancamos nosotros el 19 a la nochecita. Y tenía, cuando decís salimos para la plaza, ¿hablar antes, pensaron qué iban a hacer en la plaza, cómo se iban a mover, si querían entrar, si no querían entrar? Digo, táctico de movilización, pensaban llegar, no llegar, bajar algo, o más bien dijeron vamos a la plaza y vamos a ver qué va pasando y qué hacemos. No, nosotros en ese momento, y realmente fue así, nosotros teníamos mucha experiencia de represión en la calle. Claro. Digamos, ¿no? Hasta ese momento nos pegaron en absolutamente todas las marchas que hicimos. Claro. Sin excepción. Claro. Así que lo que pensábamos es en esa cantidad de gente, y veíamos un montón de gente que ya pasaba por la calle con la cacerola, que no tenía absolutamente ninguna experiencia, uh-huh, en marcha, sin menos en represión. Pensábamos en armar algo como para que la gente no esté tan desprotegida. Claro. Nos preocupaba muchísimo la no sé, señora con chicos, señoras muy grandes. Una característica de esa movilización que a uno que ha visto mucho, se ha participado en las que ha podido, llama la atención precisamente la falta como de preparación de mucha gente que salía con mucha espontaneidad, que no se llevaba hacia las cosas básicas, que se va a un lugar donde hay bardo, digo, no sé, mal calzado, chicos con cochecitos, sí, sí, sí, claro. ¿No? Es decir, no estar comunicado, qué sé yo, conseguir con la abuela, digamos, ¿no? Así, bueno, ¿no? Así, eso, bueno, formaba parte de ese movimiento, era una de sus características, y ustedes eran conscientes de eso porque ustedes venían de otra, sí, claro, de otra práctica. Nos, ¿no?, daba alegría, pero lo bueno, volvía loco. Bueno, nos van a matar. O sea, no, esa era la lógica que teníamos, claro, en ese momento, porque en todas las marchas pasaba así. Eso fue el 19. El 19 a la noche. Así que efectivamente a la noche, no me acuerdo a qué hora, pero pasó. Y tratamos de, con los compañeros, hacer como un dique de contención entre la gente que salía de la plaza y la policía. Ajá. Así que nos agarró combatiendo ese, uh-huh, a esa hora, y después tuvimos compañeros presos, motoqueros y hijos también, uh-huh, así que pasamos la noche de comisaría en comisaría buscando abogados, etcétera. Y uh-huh, así que nos agarra el 20 a la mañana los alrededores de la plaza también, porque los chicos que habían caído presos estaban en las comisarías aledañas. Claro. Así que a las 10 de la mañana ya estábamos en la plaza. Uh-huh. O sea, cuando se produjeron todos los hechos, la carga de la policía y demás, ustedes están por ahí ya. No nos perdimos ni una. Ni las posteriores después, porque después se hubo todos los viernes que había que ir, y así que... Ahora mataron a uno de los chicos motoqueros. Sí, sí, a Gastón Riva nos lo mataron a eso de las 3:30, 4 de la tarde, uh-huh, de ese día. ¿Y cómo fue? Recordanos cómo fue ese hecho. Mira, nosotros había como una cosa, después que pasa esto, en realidad, es muy difícil, rearmar esa secuencia en este momento, ¿no? Pero en eso, nosotros nos vamos a la 9 de julio, 11, 12 del mediodía, porque nos avisan que nos habían matado un compañero, que no era Gastón. Otro chico que se llama Sergio, que, bueno, tuvo la suerte, tuvo un Dios aparte, que le pega en la frente el tiro y le pasa por la frente y se le queda alojado una parte atrás de la oreja y otra parte en el cráneo, digamos, ¿no? En el hueso, pero no le llega a entrar. Que la parte esa del hueso todavía la tiene ahí de recuerdo. Pero a nosotros nos avisan que nos habían matado a un pibe, le pega un tiro en la frente, se lo llevan a una ambulancia, está muerto. Entonces esa fue nuestra reacción más fuerte, digamos, ¿no? Hasta ese momento éramos los que estábamos en la plaza, los que estábamos dando vuelta, éramos esto que te digo, estos 40, 50 que somos los militantes de siempre. Ahora a partir de ahí, la consigna nuestra se pudrió todo, ya está. No hay más nada que hablar, no hay más nada que... ya está. Entonces nosotros salimos de la plaza, encaramos por Libertador y empezamos a bajar por la 9 de julio levantando las paradas. Que son las paradas, son, digamos, vos tenés tu grupo de amigos, de compañeros, que más allá de la empresa que vos trabajes, o si trabajás solo, parás ahí, tenés tu grupo de pertenencia. Un lugar como el que tienen los taxistas, digamos, que se junta más o menos a tomar algo, a charlar, o a tener sombra o sol, según lo... Nosotros empezamos a trabajar a las 8:30, 9, terminamos a las 6, pero tenemos tiempo muerto en el medio, que cuando no tenés viaje, vas a la parada, uh-huh, a eso. Claro. Y ahí van sumando gente. Entonces empezamos a avisarle, en realidad fue simplemente eso, avisar, nos mataron un pibe, y fuimos levantando a los compañeros que estaban en las paradas, y nosotros tenemos un código entre nosotros muy solidario, anterior al 20 de diciembre, ¿no es? Entonces lo que pasó ahí fue que se aplicó eso que nos pasa en la calle, cuando hay un pibe que está tirado con la moto rota, parás y lo levantás, si hay una pelea con un taxista... No importa si el motoquero tenía razón o no, te peleas junto al motoquero. Total, los taxistas sobran igual. Razón parecida. Taxista, colectivero, claro. No importa. Digamos, hay un montón de códigos propios. Entonces, eso se aplicó el 20. Digamos, cuando nos dijeron que la policía nos había matado a alguien, más con la rosca que teníamos la policía de años y años y años. Cuando salimos de Libertador por 9 de julio, cuando llegamos a Belgrano, éramos, no sé, 500 fácil. Y bueno, a partir de ahí hasta la tarde estuvimos combatiendo con la policía en la 9 de julio. En las aledañas, por Diagonal. La historia era entrar a la plaza. ¿Vos me preguntás por qué? ¿Cuál era el fin de entrar a la plaza? Si en la plaza... Nosotros capaz nos peleamos, entrábamos a la plaza y después cuando llegamos a la plaza decimos, ¿y ahora qué? Bueno, volvamos porque están los pibes allá. Pero en una de esas, que nos avisan que le estaban pegando a las madres en la plaza, que estaban haciendo la ronda, nosotros hacemos... digamos, nosotros empujamos con las motos, descubrimos ese día que los caballos se asustan con el ruido de las motos, Había otros compañeros que tiraban bolitas y claro, algún otro que tenía experiencia. Que lo de bolita es una cosa viejísima. Las primeras movilizaciones, claro, que nosotros tiramos bolita a los cosacos, lo cual tenía una cierta, ¿no? Es decir, pero en la época que las motos casi no, la policía casi no tenía motos, estoy hablando de los años 60 o primero 70, y los caballos se encabritaban, se... La bolita se tiran, digo. No estoy dando lecciones de nada, porque aparte, acá está Mariano Robles, que sabe mucho más que yo, digo, y más joven y más. Digo, pero la bolita se tiran, no se arrojan a los caballos como proyectiles, se tiran al piso para que el caballo se encabrite, digamos, ¿no? Uno le tira de vez en cuando. También, de vez en cuando le tirabas al jinete, digamos, porque total también es simpático. Aprendieron todo eso ahí mismo y se mantuvieron. Sí, yo te tengo que confesar, nosotros tiramos piedra, no tirábamos bolitas. No, había gente que tiraba bolitas, sí. Bueno, hay algo muy llamativo. En otros tiempos también se tiraba. Sí, sí. Yo no te voy a confesar lo que tiraba. No. Era muy llamativo, te decía que hubo en todo el microcentro sobre Avenida Rivadavia, sobre la calle Rivadavia, contagne y contagne de piedras. Yo creo que estaban ahí para algo. Claro. Pero bueno, cuestión de que nosotros en esa entrada que teníamos para la plaza, empujamos esa vez y, digamos, yo esto siempre lo digo y me parece muy importante, Gastón Rivas no era militante nuestro. Ajá. No era un militante. Uh-huh. Era uno de esos pibes que levantamos en la parada, ¿no? Pero es tanta la solidaridad, el compañerismo y digamos, cómo fue militante ese día, que nosotros rompimos y el que fue adelante era él, uh-huh, éramos nosotros. Nosotros habremos entrado media cuadra después. Pero bueno, él se liga el tiro porque fue el que fue el primero que entró por Rivadavia cuando nos avisan esa vez que le estaban pegando a las viejas en la plaza. Uh-huh. Esa era la idea que nosotros teníamos. Después, si pasaba eso mismo en ese momento, realmente no lo sé, porque era una cosa que se corría la bola. Digamos, alguien venía y decía, y se le decía a otro, y capaz ese que me lo dijo no lo vi nunca más, digamos, ¿no? ¿Y se logró esclarecer el asesinato de Gastón Rivas o no? El asesinato de Gastón Rivas está, está prácticamente impune. ¿Por qué? El asesino material es un oficial que se llama Belloni, que gracias a las cámaras de televisión lo graban tirando. O sea, está filmado, el mismo cartucho que le pega a él, está filmado el tipo tirando, y cuando sale la parte de plástico que saca el cartucho del perdigón, la policía tiene unos que son de un color que no me acuerdo, y el rojo es el de plomo. Sí. Se ve claramente cuando tira los de plomo. Ahora, nosotros como organización, como MTA, decimos, Belloni es el autor material, pero es el que apretó el gatillo. Digamos, hay un De la Rúa suelto, hay, de ahí para abajo, hay una cantidad de personas y personajes del gobierno de ese momento que tienen la responsabilidad política, y nosotros creemos que, aparte, hubo una orden. ¿Por qué? Nosotros empezamos a sentir balas de plomo alrededor del mediodía, a la una, a las dos, que nos tiraban, porque aparte, digamos, era hacía agujero en la pared. Digamos, vale, goma no hace agujero en la pared. Y no nos tiraron a matar, ¿no? Nos tiraban al aire, tiraban a la pared, tiraban... Entre las 3:30 y las 4 hay 5 muertos. Nosotros creemos, estamos convencidos, que hubo una orden clara de tirar a matar, de parar la historia. Así que, bueno, nosotros... Pensamos que ahora a mitad de año está el juicio oral por Gastón, pero está citado de la Rúa como testigo. Uh-huh. Una aberración total. Así que, no sé, vamos a dar la pelea. ¿Y este oficial está preso o está...? Este oficial está libre, está esperando el juicio en libertad. Uh-huh. Estando la filmación del tipo, es increíble, pero bueno. La justicia argentina tiene esas cosas. Estamos acá con Mariano Robles y Ezequiel Adamoski recordando lo que pasó en diciembre de 2001... ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? Y también, y vamos a seguir con esto luego, bueno, ¿qué pasó después con su vida, su trayectoria y sus militancias? Vamos. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. La tarde se prende. Estás en Nacional. Página 12 presenta... Juan Gelman, Obras Completas, 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el quinto libro, Interrupciones 1. Compra opcional, 18 pesos. Cristina Fernández ganó ampliamente las elecciones primarias con el 50% de los votos. No fue un año más. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. Anuario. Condenaron a represores de El Vesubio. Entre los que recibieron prisión perpetua se encuentran los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astí. Anuario. Ahora sí se siente campeón, ahora festeja. Le ganó en el partido decisivo a Brasil. Los hechos relevantes del 2011 están en Anuario. ¡Va a ser campeón, Australia, campeón, campeón, campeón! Ciencia, política, América Latina, deportes, música, cultura. España es el pentacampeón de la Copa Davis. Si pasó, lo vas a escuchar en Anuario. Los jefes y jefas de Estado de la América del Sur sabemos que nuestro futuro está tomado de la mano. Este domingo, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. Soy Ara y tengo 11 años. Y que pasen felices fiestas. ¡Feliz 2012! Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 3 de la tarde, 27 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Contra el reloj, pero llegamos con un himno que es cortito. Para la libertad, Joan Manuel Serrat, lo pidió Ana María Liniers, nada que objetar, vamos. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. aún tengo la vida. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados, humedad 45%. El gobernador neuquino se manifestó en línea con la presidenta sobre la responsabilidad de cada sector. Luego del acto en la Casa de Gobierno, en el que la presidenta hizo un importante anuncio para las provincias que se encuentran con deudas con la Nación, pudimos conversar brevemente con el gobernador neuquén Jorge Zapag y esto decía. Como dijo ella, ¿no? Cada uno tiene que resolver los problemas en su ámbito y no trasladarlos, sino buscar culpables ni hacerse las víctimas. Hay que resolver los problemas y no echar las culpas de los problemas a los demás. Creo que tenemos que, en ese sentido, colaborar, como dijo ella, con la República, con Argentina. Argentina nos reclama a todos, cada uno con su responsabilidad, ¿no? Así que todos los sectores, empresariales, gremiales, desde gobiernos provinciales, municipales, los funcionarios nacionales, todos tenemos que colaborar para que la República salga adelante, y esto se hace con entrega, con dedicación, trabajando con mucha prudencia, sabiendo que nos envuelve una crisis nuevamente internacional y que el país tiene que blindarse frente a esta crisis internacional. El país está avanzando hacia un destino de progreso. Declaraciones del gobernador de Neuquén, Jorge Zapag, en Buenos Aires, Silvina Martínez, Porta Radio Nacional, la radio pública. Tras el pedido de la presidenta por el traspaso de los subtes, respondió el gobierno porteño. El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grinde, te aseguró que la ciudad está dispuesta a empezar a trabajar ya con la Nación para concretar la operación. Señaló que si hay decisión firme de ambas partes, estaría todo terminado para marzo. Grinde se pronunció así luego de que la presidenta Cristina Fernández reiterara su pedido de que la ciudad se hiciera cargo del servicio de subterráneos y premetro a partir del 1 de enero. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 29 grados, humedad 45%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Susana Rinaldi, cantante. Yo pertenezco a una generación donde la radio fue una gran compañía en la casa. Es decir, yo recuerdo que la radio estaba prendida todo el día en mi casa. Era la compañía de mi madre, no solamente si cocinaba, si planchaba. Después los grandes ciclos musicales que hubo, ¿no? Y le debemos mucho en ese sentido. Había una muy buena difusión de toda nuestra música. Era una participante permanente en la casa de uno, ¿no? De las conversaciones, de los agasajos, de las mesas familiares. Claro. Y ahí estaba la compañía de la radio. Nuestras voces en Gente de a pie. Seguimos acá en el estudio de Radio Pública. Vamos a seguir hasta las 4 de la tarde. Estamos con Mariano Robles, motoquero, él. Estamos en radio, no te puedo decir, pero digo, por ejemplo, si explotara una bomba atómica y todos fuéramos a parar a cualquier lado, digamos, si el hombre apareciera en Borneo y vos te encontraras ahí caminando por la calle de Borneo, dirías, vos sos un motoquero argentino. Digamos, no, sino, no digo, sin señal, ¿no? Sin término de referencia, sin contorno, sin la moto, está claro, estamos diciendo eso. Ezequiel Adamoski, historiador, un aspecto más, digo, también un hombre de la academia, pero digamos, puede. De filosofía y letras. un hombre, vos eras de Puan, ¿no? Dice, uno está, por ejemplo, en Indonesia, digamos. en medio de un tsunami que cambió todo. ¿Por qué fuimos a parar ahí? Ezequiel, volvemos. Me quedó de los dos relatos, dos vivencias particulares, que era parte de la idea de juntarlos y de traerlos por acá, que en algún momento me dijeron, bueno, había que llegar a la, ¿no? De trayectoria distinta, con motivaciones distintas, uno saliendo solo, uno saliendo en grupo. Había que llegar a la plaza. ¿Por qué había que llegar? Como decís, no se sabe, ¿no? Había que llegar, había que llegar. Pero me gustaría terminarla, o empezar a terminar la entrevista, tenemos todavía unos minutos por suerte para nosotros y creo que para nuestros oyentes también, repasando un poco cómo marcó esto, primero con Ezequiel, que hace un ratito que no hablamos, qué es lo que pasó en tu experiencia vital y militante y en tu reflexión sobre esas jornadas, o sea, es decir, cuánto impactó, qué seguiste haciendo, qué vinculaciones mantuviste, qué reflexión tenés, qué recuerdo tenés, todo lo que quieras, Asociación Libre, pero algo así como qué significó en tu vida de ahí para acá, o qué significaron esas jornadas. Bueno, la verdad es que... No tanto la historia argentina, ¿no? La de Amosky nomás. A nivel personal creo que tuvo un impacto enorme, ¿no? En el sentido de, bueno, a mí siempre me interesó la política, desde muy chico ando en temas de militancia, de activismo, y me parece que ese momento marcó como la visibilización de algo que, digamos, algunos intuíamos que podía existir, pero no había, digamos, prueba demasiado evidente, que es la posibilidad de forjar lazos de solidaridad política entre sectores sociales diferentes con una potencia muy grande en las calles y con lo que me parece que fue en ese momento, y hoy a la distancia lo sigo viendo, la vacancia organizativa o estratégica que eso abre, ¿no? Uh-huh. El 2001 me parece que tuvo muchos efectos y muchas descendencias posibles, ¿no? A mí particularmente me interesa las posibilidades de cambios más profundos que abrió, los horizontes de cambio más radicales, y creo que ahí abrió una pregunta y un horizonte de organización entre iguales, de organización horizontal, de crítico, de cuestionamiento a las tradiciones de la izquierda más tradicional, de las cuales muchos de nosotros veníamos, que me parece que quedó como pregunta para que la respondan los que vengan, ¿no? Pero sí me parece que instaló la posibilidad de pensar una política de nuevo tipo para hacer avanzar un horizonte de cambio más radical, ¿no? Eso creo que está presente, en eso me influyó a mí personalmente, tanto en mi mirada política como incluso en mi propio trabajo como historiador, ¿no? ¿Te seguís viendo, seguís interactuando con gente con la que te veías en la asamblea, que conociste la asamblea del Cid Campeador? Yo estuve en la asamblea hasta el 2006, que uh-huh. Ya ahí prácticamente era un grupo ya muy reducido, eran uh-huh. cinco en el momento. Así que ya con gente de la asamblea me encuentro cada tanto, sí me cruzo en distintas actividades o iniciativas políticas con otros militantes de otros espacios con los que nos conocimos en esa como parte de esa jornada y de ese año extraordinario que fue 2002, ¿no? Sí, eso uh-huh. me encuentro permanentemente con gente. Mariano, lo tuyo, venías de una organización, tenías una organización, salieron de un lugar, seguís perteneciendo a esa organización que ha tenido. Pero contanos un poco cómo influyó, según tu lectura, en tu forma de actuar en política, en tu propia organización, esa memoria, esa experiencia, esos días tremendos que vivieron. Y nosotros, justo ahora que pasaron los 10 años, hicimos un acto ahí en el obelisco, que nosotros es el Día del Mensajero, aparte de claro. El 20 de diciembre, es nuestro día teóricamente no laborable, pero las patronas hacen trabajar igual. Pero al margen de eso, para nosotros estuvimos como, nos sirvió como para pensar, porque mucha gente nos preguntaba y qué sé yo, y como que llegamos a esta conclusión a grandes rasgos, ¿no? Que nosotros hasta ese momento resistíamos. Digamos, ¿no? Había medidas que eran contra nosotros, laborales, que no nos dejaban entrar al centro, que todas medidas represivas y restrictivas hacia nosotros y resistíamos. En ningún momento pasamos a la ofensiva, digamos, ¿no? Me parece que esa es la bisagra que nosotros vimos, por lo menos en nosotros, y lo vemos también con el pueblo en general, que fue un momento de que pasamos de la resistencia a otra cosa, a avanzar, a plantar bandera, a decir esto sí, esto no. A sacarnos esa mochila de la derrota, digamos, ¿no? Hasta ese momento, como que la situación nuestra era hacer cosas para resistir a las agresiones que teníamos o al maltrato que teníamos. Y a partir de ahí empezamos a ir para adelante. Decir, bueno, este es nuestro piso, vamos para adelante con otras cosas que, digamos, Esa vemos, lo veo en lo personal y lo veo también en la organización. Digamos, uh-huh. Esa fue la gran diferencia. A ver, y si damos un paso más y acercamos un poco la lente a la organización, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué medidas, qué acciones, qué tipo de movidas realizaron desde entonces que traducen esto que decís como un concepto? Pasamos de la resistencia, digamos, a la ofensiva, es decir, en materia sindical, en la actividad de ustedes, ¿qué es lo que hicieron que antes no hacían, no se animaban, no se les ocurría? Y en un principio también teníamos esa cosa de protestar por cosas que estaban mal, pero no teníamos la visión de construcción. Ajá. Digamos, ¿no? De construcción de organización, de construcción con otras organizaciones compañeras. Nosotros ahora estamos dando cursos de capacitaciones en Instituto de Menores, en Villa Miseria, un montón de cosas que tienen que ver con la construcción. Ajá. Eso pensamos nosotros en ir para adelante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en los sindicatos nosotros no estamos, vendríamos a ser la lista opositora, porque hoy por hoy el sindicato no lo tenemos nosotros, sino está conducido por otra gente, que no estamos de acuerdo con su política sindical, estamos más cercana a Venegas y a Dualde y qué sé yo, pero de todos modos nosotros reivindicamos que existe hoy un sindicato. Nosotros en ese momento no teníamos sindicato. Uh-huh. Existe un sindicato, hay 22.000 trabajadores mensajeros, los cuales están blanqueados 2.000. De 2.000 de 22.000. Claro. Entonces uno... ¿22.000 en capital? En capital y conurbano. Capital y conurbano. Sumale todo lo que es el interior del país. Claro. Pero uno dice, esa cifra es menos del 10%. Sí, pero es algo. Es a lo que nosotros... Más que cero, pero menos y poco. Claro, nosotros en ese momento no había un solo compañero en blanco. Uh-huh. No había, nosotros cobrábamos en patacones. Sí. Hacemos un chiste entre nosotros y decíamos, bueno, en esa época comíamos arroz entre todos, ahora comemos arroz por separado y metemos carne. Pero es un poco así. Nosotros cuando se habla ahora de la profundización del modelo y qué sé yo, decimos, bueno, esa parte de profundización somos nosotros los que estamos afuera, está. Ajá, claro, claro. Pero es por acá, claro. Digamos, no es por otro lado. ¿Y cómo son las condiciones de trabajo promedio? ¿Cómo son las condiciones de trabajo de un motoquero formal y cómo son las condiciones de trabajo de la mayoría de los motoqueros que son informales? ¿Cómo labura? Quiero decir, pido a alguien con moto, como piden tantos lugares, que en general piden con movilidad, que tenés que tener la moto vos. Y claro, el bar de la esquina de casa. Y si quiero, te llaman. ¿Y qué es lo que te ofrecen? Digamos, hablemos de los informales y de los formales. ¿Cuáles son los dos contratos? No, la diferencia en lo formal que tenés recibo de sueldo, pero claro, ficticio también, digamos, ¿no? El recibo de sueldo te permite, si te despiden, hacer algún tipo de demanda. Sí, es un avance, está clarísimo. Claro. Pero básicamente nosotros trabajamos una buena parte para una agencia, uh-huh, que es la que recibe tiene los clientes, vos cuando llamás a pedir, precisás llevar un sobre a tal lado, llamás a esa agencia me contrata a mí y yo hago los viajes. Esa es una forma. Y la otra forma, los compañeros que son independientes, que los hace todo el trabajo, digamos, el del telefonista, el del coordinador, el que va y viene, hace todo al mismo tiempo. Y las condiciones son tremendas. Uh-huh. Nosotros los repuestos de la moto los ponemos nosotros, la nasta, el cuerpo, trabajamos desde las 9 de la mañana hasta que termina el trabajo, 7, uh-huh, 8 de la noche. Hay un montón de compañeros que hacen delivery a la noche. Sí. A mí me impresiona, de tus compañeros lo digo porque que yo pues vos tenés técnicamente, digo, mis hijos tienen algún año menos que vos, pero técnicamente podría hacerlo con facilidad. A mí me impresiona el nivel de riesgo que toman los motoqueros a la noche, cuando me dejan, me impresiona, como lo digo, que yo como tipo mayor, digamos, no, pero... ¿no? Me preocupa, ¿no? Digo, yo a veces voy caminando por mi barrio, llego por Palermo, contramano, ¿no? A los piques, ¿no? Mentira. Contramano, mentira. No puede ser nunca. No, yo debo mirar mal. Debo mirar mal. No importa. Sí, digo, pero mal. El nivel de riesgo que toma. Ahí te llamaron para decirte que me contesta bien. No, digo, no importa. Dejemos la contramano. El nivel de riesgo que toman. Sí. Eso está ligado a que tienen que hacer muchos viajes porque cobran destajo, porque... Claro, tal cual. O sea, nosotros, eso es lo que pasa. Hay mucha gente que dice, bueno, motoqueros son unos locos. Nosotros pasamos el 2010 a ser los héroes, la caballería del pueblo, después pasamos a ser, gracias a Macri y a los medios, los motochorros, y bueno, ahora estamos acá que somos algo intermedio. Pero, nosotros tenemos que meter cuatro o cinco viajes por ronda, por vuelta, para que la plata rinda. Entonces, cuando vos me pedís un viaje, yo vengo, lo levanto y después te lo traigo después. Estoy metiendo cuatro o cinco a la vez. Claro. Entonces, por eso nosotros andamos como locos, digamos, andamos rápido, tomamos ese riesgo, metemos finito entre los autos, porque no hay otra manera de llevar una moneda a casa. Uh-huh. Entonces, nosotros también cuando decimos, por ejemplo, Gastón Riva, trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde y después hacía delivery a la noche. Uh-huh. O sea, Mari, la mujer, siempre nos contaba que el gordo decía, voy a dejar una fotito en casa para que se acuerden los chicos cómo era yo. Uh-huh. Fui engordando. Entonces, pasa mucho eso. Digamos, no, nosotros tenemos que... la cantidad, como es a destajo, es la cantidad de viajes que uno mete es lo que determina... lo que uno gana. Claro. Entonces, muchas veces nosotros decimos, nosotros tenemos un montón de héroes anónimos, que ese pibe no se mató en la calle porque era un loco. Uh-huh. Se mató en la calle porque estaba pensando en llevarle ese juguete que le pidió el pibe, qué sé yo. Sí, algo sé, digo, algo conozco, porque laburé en ese plano. Es el tema del el accidente de trabajo, es una de las manifestaciones, el llamado accidente, había que buscarle, tiene ese nombre. Pero habría que buscarle otro mejor, pero más preciso, el accidente de trabajo es una derivación, es más clara de explotación capitalista. Digo, es decir, el accidente de trabajo tiene que ver con los modos de explotación. Digo, no hay vuelta, no hay vuelta. Esto algo sé y algo conozco, y por eso a veces me enojo cuando se relativizan estos temas. Una última pregunta a los dos y el agradecimiento también a ambos por haber estado acá. Ezequiel Adamoski, ¿alguna vez en alguna otra movilización tuviste la misma percepción, la misma emoción? Debes haber participado en muchas, sin duda, luego de esa. Digo, pero que tuviste en esos días o no te acordás o la recordás como tantas otras o como alguna más. No, la verdad que no participé en ninguna otra donde sintiera lo que creo que sentimos todos el 20 de diciembre, que es la sensación de que por un momento el poder estuvo en la calle, ¿no? Que por un momento la ciudad fue nuestra y los que dictamos la política fuimos nosotros, ¿no? Ese día. En ninguna otra sentí algo parecido, ¿no? Eso fue muy especial, creo que es único de esa jornada, ¿no? Por lo menos para mi generación. Seguramente hubo otras antes parecidas. Sí, ya igual. Hay cosas que son únicas igual, ¿eh? Mariano Robles, por favor. Y nosotros, o por lo menos yo en lo personal, sentí algo parecido en la entierra de Néstor. Uh-huh. Nosotros acompañamos las motos del cajón y fue algo que... Ahora es otra. Muy tremendo. Pero es otra vivencia. No, pero nosotros hacemos un hilo con eso. A ver. Porque nos pasó algo parecido. Nosotros como organización dijimos había que estar. Y llamamos por Handy a la línea cortita de compañeros que tenemos a mano para que vayan ese día. Y fue en un horario laboral. Uh-huh. Yo estaba en Exolgan, por ejemplo, lluvia tremenda y fui... nos autoconvocamos así. Pero había muchísimos compañeros que fueron porque nos vieron, porque tenían que estar. Y muchísimos compañeros que no estuvieron el 20 de diciembre. Uh-huh. Chicos, digamos, ¿no? Pibes en bici que fueron hasta Aeroparque, abajo de la lluvia, que me acuerdo que, no sé, alguien sacó de algún lado bolsa de residuo verde y nos enchalecamos todo con bolsa de residuo. Digamos, en el sentido de autoconvocatoria de la gente, yo lo viví ese día. Me parece que fue las dos veces que lo viví fuerte eso. Está bien. De nuevo, Ezequiel Adamoski y Mariano Robles, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Hay algunos mensajes, sí. Lidia va a leerles uno y nosotros de nuevo renovamos el agradecimiento y bueno, y nos vamos a volver a ver. Leonor Medina dice, quizás sea este mismo pibe, quién sabe, pero si no lo es, en su nombre le agradezco a los dos motoqueros, gracias a los cuales mi nuera sigue a salvo con todos nosotros. Cuando la dejaron salir del trabajo a una cuadra de la plaza y en pleno desastre, la empezó a seguir la policía con intenciones obvias y no encontraba por dónde salir. De la nada salieron dos motoqueros que cubriéndola con sus motos y sus cuerpos consiguieron que llegara hasta la Diagonal Sur, donde las cosas eran un poco más tranquilas. Gracias, pibes queridos. Maravilloso. Gracias, muchachos. Hola Mario y gente de a pie, mi nombre es Roberto, soy de Flores. Yo estuve en el 69 en Córdoba, la época del Cordobazo, y nosotros en la calle Colón y en 27 de Abril y en General Paz, en los distintos focos, les tirábamos a los caballos de la montada las bolillas de acero que nos traían la gente que trabajaba en las fábricas de Santa Isabel, ya sea... Hola, soy Silvina de Carmen de Patagones, estoy escuchando a los jóvenes militantes, estos motoqueros, es impresionante, la verdad que verdaderamente conmovedor. Yo quería contar que en el 2001 nosotros cazábamos vizcacha para mantenernos y comíamos eso, y contarle a los chicos, los militantes, que, bueno, obviamente no teníamos nada, estábamos en la lona total, y hoy por hoy mi marido y yo pertenecemos al gremio, no sé si se dice así, de los motoqueros, ya que gracias a todo el... Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Soy Beto Grosso de Radio Nacional Río Grande y les deseo para el 2012 que todos puedan concretar sus sueños y sus proyectos en armonía y en paz, con la alegría de estar viviendo en un país que merece ser vivido. Felices fiestas, Nacional. La Radio Pública. 2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premios Argentores, al mejor programa documental en radio. Como proto revolucionario. Bicentenario. AM870. Claro, lo que le pasa con la iglesia. Premios Éter. Es demasiado para mí, pero en definitiva lo hace. Héctor Larrea. Mejor labor masculina en AM. Gracias por la confianza. Muchas gracias a Radio Carlos Ulanovsky por el espacio, por su trayectoria, por la inclusión. Estoy tremendamente emocionada. Miriam Aguirre, mejor locutora AMFM. Gracias, Éter. Soledad Itria, por su labor radiofónica. Que nos mima muchísimo. Gracias. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 3 de la tarde. 52 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Fin espacio publicitario. Decir que nos gustó la nota, no sé, vale. Sí, nos parece que sí, sí, nos parece sí, que sí, que, sí, que es interesante que esto, compartir vivencias, ¿no? Es decir, compartir vivencia, historia. Y lo que pasa es esto también, ¿no? Digo, esto nos pasó también con todos nuestros oyentes, ¿no? Así que fueron llamando, que es esos momentos históricos también te dejan, después con el tiempo los repensás, los elaborás, ¿no? Uno dice... Uno los miraba casi físicamente a Damoski, digamos, ¿no? Y a Robles, que son dos personalidades distintas, dos historias distintas, dos vidas distintas, pero en un momento los dos, desde realidades y particularidades muy diferentes, dijeron, tengo que salir, ¿no? Es decir, esa es la potencia, digo, uno puede teorizar mucho sobre la potencia de lo colectivo, qué sé yo, pero ahí hay algo, ¿no? Es decir, uno estaba en la casa, el otro estaba en una organización. Uno un tipo acostumbrado al bardo de la calle, el otro menos, aunque tenía prácticas militantes. Tengo que salir. Claro, pero además también se explica mucho de la militancia actual, ¿no? Cómo ese 2001 fue bisagra para que muchos jóvenes se reencontraran y luego, bueno, se encontraran participando nuevamente en política desde distintos lugares y en distintos colectivos, ¿no? Claro. Uno desde la academia, el otro desde el sindicato, pero me parece que ese fervor militante, esa necesidad de participar y ese sentir que el participar sirve para algo concreto, creo que mucho de estos jóvenes militantes abrevan en esa experiencia. Sí, aparte, en ese tengo que estar en la plaza, ¿no? Que fue un sentimiento en una consigna que nadie tiró, pero marca un poco lo que es esa plaza, ¿no? Como ese lugar, casi como una calidez, y uno siente, ahí es el lugar donde tengo que estar, porque si estoy ahí, el pueblo está ahí, ¿no? Y arriesgando su vida, aparte, interesante decir Y una vez que llegamos no sabíamos qué hacer ahí. Claro. Estábamos en la plaza y ahora qué hacemos. Bueno, pero era como el desafío. Claro. Si esto está prohibido, ahí tenemos que estar. Claro, yo la otra vez conté a la pasada, tres de mis hijos fueron el 20 de diciembre a la plaza y a dos, digamos, con dos había comunicación, había celulares, y a dos se los hizo volver, digamos, y a uno con uno no teníamos contacto, y yo hablé de él, pasé un día de susto paternal llamativo, y después hablaba y decía, de su vivencia fue apenas con un grupo de amigos, pero con un puñado de amigos, y también le... El relato era igual, ¿no? En ese momento le dije, bueno, ahora anda a tu casa, porque apareció tardísimo, ¿no? El 20 de diciembre, con un susto llamativo de la mamá y mío. Le dije, bueno, y después era ahí, bueno, había que estar, ¿cómo no iba a estar? Y estar en ese momento era, digámoslo, en castellano, como me dijo Mariano, era tira piedra, digamos, algo había que tirar, digamos, eso también estaba en eso, y eso es también la República, ¿no? Eso es también la República. Y es muy impresionante la elaboración que cuenta Mariano, que hicieron en su grupo. Algunos lo habrán pensado así, otros no, por cierto, pero la idea de ligar, es decir, esa convocatoria espontánea, digamos, a bardear contra la policía y contra la represión, y luego a homenajear a Néstor Kirchner, es un hilo que para algunos tiene un sentido, no para todos, para otros no, pero que es un hilo sorprendente, ¿no? Fascinante. Claro, porque es otra herencia. Ezequiel escribió hace poco en el Le Monde Diplomatique la experiencia de este concierto dejó de decepción, claro. Porque para él el hilo eran las asambleas barriales, que es algo que se pinchó. Uh-huh. En cambio, las organizaciones sindicales es otra herencia, las posibles de aquella jornada. Nosotros seguimos acá y vamos a estar hasta el viernes de 2 a 4 de la tarde. Ahora sí nos despedimos. Himno de mi corazón, lo interpretan los Abuelos de la Nada, lo pidió Patricia de la Cruz, y si es un himno, es un himno. Sí, y está muy bien. Nosotros volvemos mañana de 2 a 4. Te esperamos. Gracias por habernos acompañado.